tormenta de nieve. Eres tú, eres tú y eres tú. Sí, solo tú. Tormenta de nieve. Eres tú, eres tú y eres tú. Sí, solo tú. Tú eres una mujer muy fría, ¿sabes? ¿Cómo? ¡Ah! A bailar, a bailar. Emiliano y Laureano. Tristes porque no buscas a quien amar. Si yo que buscaba fuego y no pude encontrar. Niña de ojos tristes porque no buscas a quien amar. Si yo que buscaba fuego y no pude encontrar. Tormenta de nieve, eres tú. Tormenta.